sin saber a dónde ir. Y cada mañana al despertar, sentir una inmensa soledad. Busco y busco sin parar, pero nada puedo hallar. Yo siento que mi corazón necesita a alguien a quien amar. Porque tú aquí estarás. Sé que un día llegará y mi vida va a cambiar, y mi corazón ya tendrá alguien a quien amar. Sentir una inmensa soledad. Busco y busco sin parar, pero nada puedo hallar. Yo siento que mi corazón necesita a alguien a quien amar. Pero un día llegará y mi vida va a cambiar. Ya no estaré en soledad, porque tú aquí estarás. Sé que un día llegará y ese día tú vendrás, y mi corazón ya tendrá alguien a quien amar. We'll be right back.